Doctor, me duele acá. Uh-huh. Nuestra habitual sección destinada a mantener la buena salud y la buena vida. La sexualidad forma parte de nuestra salud, ¿no es cierto, doctor? Con razón, por claro. Supuesto. Tenemos al doctor Florencio Parravicini, uh-huh, que se encuentra presente en nuestros estudios. Y aquí hay un informe sobre un libro que ha escrito usted, sí, que dice, hay que cuidar la vela porque es lunga la profesión, la procesión. ¿Qué y hay un capítulo que es cómo mantener el erotismo durante el matrimonio, es decir, cómo mantener el erotismo en situaciones completamente inadecuadas para el erotismo, por ejemplo, el matrimonio. Claro. Claro. Usted escribe sobre causas perdidas en general. Claro. No, es buscar en nuevos juegos amorosos. ¿Juegos amorosos? Hay juegos. Usted en la previa. El erotismo no es un juego, señor. Usted en la previa. No lo van a entender. ¿En la previa qué es? La previa. La previa del partido. Cuando juegas la reserva. Todos los momentos preliminares, digamos, al clímax. Ajá. ¿Cómo? La cena. Ahí, usted tiene que intentar expandir esos momentos preliminares y a veces se... Al nauseam. Sí. No, no se puede pasar tampoco. Sí, claro. Tampoco puede exagerar. Porque uno tiene que trabajar también. Claro, imagínese. ¿Cómo se conoce que...? Hay tanque, está ahí, dejate acariciarme el lóbulo de la oreja que ya me tenés podrido. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Dice... ¿Qué es el erotismo y qué rol juega en la pareja? Y aquí dice, el erotismo es el deseo encendido del encuentro con el otro. Claro, la mina tiene otro claro, razón. Por eso. Claro. Esto explica todo. Me parecía, eso explica todo. ¿Cómo va a tener erotismo en el matrimonio? Tiene otro, la mina, está con, ay, qué gana estar con el otro, dice, mientras el marido está tratando de armar el ajeno jugal. Dice, y este doctor, que creo que es usted, dice, leo su libro, doctor. Sí, por favor, adelante. Dice, me parece, es uno de los pilares fundamentales que permite que una pareja se sostenga como tal. Dice, no sé de qué, pero dice eso el tipo. Está tan lleno de pilares fundamentales todo. Sí, si todo es un pilar fundamental. Menos probablemente los pilares fundamentales. Por ejemplo, usted tiene en la puerta de la casa dos pilares. Sí. No, esos no son pilares fundamentales. Dice, lo que hay que evitar es que su mujer se convierta en un amigo o un hermano. Ciertamente. Claro. O a la inversa. Desde el momento en que se casa con ella, lo primero que hay que verificar es que no sea un amigo, mucho menos un hermano. Eso, para eso hay que conocer bien a la persona con la cual se va a casar uno. Hay cada familia hoy en día. Claro, imagínense, después se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Dice, bueno, ¿es verdad que es natural que el erotismo decaiga durante el matrimonio? Es natural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, espere. Está ansioso. La ansiedad también es un síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué? De que el erotismo... No, señor. Acá usted mismo dice otra cosa. Pero déjamelo. No hay nada natural, amigo. En el matrimonio, sí, señor. En cualquier situación que se sostiene en el tiempo, las cosas se quedan estáticas. Sí. Ahí, inamovible, digamos. Ahí, claro, ¿qué quiere? La energía comienza a estancarse. La clave es estar muy atento a las señales que empezamos a percibir relacionadas con frustraciones, aburrimiento. Por ejemplo, si su mujer se duerme entre sus brazos. Sí, claro. Mientras usted está ahí, con la previa. Y su mujer se duerme y empieza a cabecear con unos ronquiditos. Ese es un indicio que usted debería tomar en cuenta. Sí. ¡Ojo al hilo! No lo deje pasar. Importancia. No, señor. No. Pero quizás otros indicios previos, por ejemplo, si bufa. Bueno, su mujer ese sofá. Es otro tema que lo trataremos la semana que viene. Ya dijimos con un amigo, no. Acá dice, pongamos una analogía que puede servir para comprenderlo. No sé qué, pero para comprenderlo a usted probablemente. Sí, todo lo que está diciendo. Si me encanta el sushi. Sushi. Sí. Sí, me encanta él, Susi. Me resulta muy atractivo y empieza a comer esta comida todos los días, mediodía y noche. Y va a llegar un momento en que, en lugar de convertirse en una experiencia de disfrute y asombro, la experiencia nutritiva empieza a desgastarse. Bueno, así lo mismo el matrimonio. Listo, sí. Pero ahora le está diciendo que salga a probar otras cosas, entonces. Sí. Hay que, excepto que haya pequeñas variaciones que sorprendan y revuelvan la vida al deseo. Por ejemplo, comer el sushi pasando la mano por abajo de la pierna. Que en eso bueno, consiste el matrimonio. Si usted come sushi todos los días, por más que... No sé. Le pone un ingrediente diferente. Dulce de leche, sí, por ejemplo. Bueno, escúcheme. Sí. Busca las variantes. Había sido feo el peludo con azúcar. Mire, por ejemplo, los japoneses, señor. Puede cambiar de escenario. Entonces le dice, por ejemplo, a su mujer. Hoy en el Teatro Astral no lo haremos. No. Le dice, vamos al palier de la escalera, al final de la escalera. Un lugar público riesgoso. ¿Eso para comer sushi? No, señor. O sea que usted está harto de su mujer, la quiere estrangular, le dice, vamos ahí a la escalera y salen, cambia todo. No te olvides los palitos. Me sigue pareciendo un poco más ejecutivo cambiar la mujer. Sí, totalmente. O bien no cambiarla. O el hombre, en el caso de usted, señora. Que mi marido me tiene harta, tenemos aquí un... Sí. Y... un mensaje de texto. Lo que pasa es que al marido lo tiene a mano... También se gana en pereza. Ah, sí, sí, sí. El erotismo, discúlpeme que me meta. No, por favor, dígalo. Tiene mucho de eso. De a mano. De que estar a mano. Sí. Ah, sí. A veces no es tanto el gran amor de la vida de uno, sino el que uno tiene a mano. Y a veces ocurre. Sí, una locación correcta es mejor que una dotación intensa. Pero eso de estar a mano, yo viajo mucho en el Sarmiento, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro. Y entonces digo, pienso en eso. Y cuando llego ya no tengo ganas de nada, porque imagínese. Bueno, pero ahí usted tiene... A mano. Sí, montones de oportunidades para el amor. Y justamente. Pero usted cuando llega a su casa y está su señora esperando. Yo estoy hasta las manos. ¿Usted tiene que preparar? ¿Usted es una señora o un señor, por ejemplo? No, yo soy el director del INDEC. Que estoy sacando una estadística. Ajá. A ver cuántos matrimonios se rompen. Cuidado con la inflación, caballero. ¿Y qué le da? Me da miedo. Me da asco. Dice, ¿es inevitable que esto ocurra? ¿Qué cosa? No, no sé, pero yo le hago la pregunta. ¿Es inevitable que esto ocurra? No sé qué. Que no tenemos ganas el uno del otro, ¿eh? Dice, no creo que sea nada inevitable, dice el tipo, mientras se viste para ir al cabaret. Lavándose las manos, claro. No, bueno, ¿y aquí qué se recomienda hacer para mantenerlo vivo? ¿Qué cosa? Calculo que el marido... Estar abiertos a escuchar... Sí, la voz sirve. Vio que estoy... Debe ser mi pareja. A percibir lo que nuestra pareja necesita. Porque hay gente que no escucha. No, además no se lo tiene que decir su pareja. ¿Cómo? ¿Quién me lo va a decir? Le indica con la... Mire, hay maneras de acompañar con la mano, por ejemplo. Ah, sí, sí. Bueno, estamos hablando del matrimonio. Pero este tiene que decir la pareja, acompáñame con la mano. No. Usted puede sugerir una acción. ¿Por ejemplo? Puede sugerir... No me va a dar ejemplos. Mira, escúcheme. No, por ejemplo, ¿sabés quién llamó hoy? Giordano. Y dice... Acompáñame con la mano. Moviendo la cabeza. Qué noche, tete. Me arruinó el matrimonio. Usted tiene que ir dejando señales. Ay, Dios. No le pegue, señora, sí. Señales de su deseo. ¿Usted? ¿Señales dónde? Miguitas. En la pared. Bueno, en ocasiones... En ocasiones pintamos puede ser... Pintamos hace un mes. ¿Sí? En ocasiones puede ser efectivo. ¿Y cómo es una... ¿Qué es una buena señal? Discúlpeme, ¿no? Claro. Y una buena señal, por ejemplo, puede ser... un pequeño gesto, dice, deja una flor tirada en el piso. Qué roñosa. Es una... Y el tipo lo encuentra cuando llega y dice, ¿qué quieres de mí? Un florero querés. Claro. No, para ella es eso. Entonces, cuando ella se agacha para tomar Ya entendí. Toma la flor. Claro. Claro, con moneda de 50 centavos no es mejor. No, no. ¿A qué dice? Hay que pedir lo que necesitamos de una manera amorosa y no exigente. Nada de golpear la mano. No, señor. A ver. Pero eso no siempre surte efecto. Mirá, mi amor, querida, compañera de toda la vida, necesito otra mina. No. No le va a dar bola. No, no, no, pero usted tiene que ir por el lado de la sutileza, de los gestos, le diría, hasta ambiguos. Gesto ambiguo, por ejemplo, meterse el dedo auricular en la oreja y guiñar el ojo. Y decirle, ¿me entendés lo que te digo? Va a entender mal y va a ser para peor, escúcheme. Acá dice, hay que hacer cosas que no habíamos probado. Ajá. Por ejemplo, ¿qué, doctor Finocchietto? Por ejemplo... O Parravicini. Parravicini, Finocchietto. Muchas cosas, desde esquí acuático hasta lo que sea. ¿Cuántas cosas usted no probó? Ah, pocas. Esquí acuático está chilo. Alternar los roles que suelen instalarse a manera, a veces rígidas en las parejas. Sí. Por ejemplo, uno busca y el otro se deja buscar. Cambie. ¿Usted cuál es el que busca o el que se deja buscar? Yo cuando logro que se esconda me rajo. Lo que pasa, hay que descaro, hay que ver si después lo encuentran, ¿no? Claro. No me toque, doctor. Cambio de roles, por ejemplo, yo me pongo un batón, ¿así? Ah, sí. No, no, puede... ojo, el disfraz le puede servir. ¿Disfraz de qué? El disfraz, usted toma... Con careta, sí. No, no, no, con careta... no tanto como careta, pero usted, por ¿qué ejemplo... ¿Qué disfraces, por ejemplo? Porque yo hablé el otro día con el doctor Rolón, y me sugirió unos disfraces que no me parecieron. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le sugirió? No, dígame usted, ¿qué disfraces? Oso Carolina, hay, por ejemplo. No, hay disfraces, por ejemplo, de policía. Ya mi mujer es bastante de así. De mujer policía. Ah, ¿y cómo es? Pero un traje incompleto, por ejemplo. Pero mujer son policía. De policía, digamos, de civil. No, señor. Con anteojos negros y bigotitos. Yo el otro día, para no ir a comprarme el uniforme, le dije, mira, me disfracé de policía de la secreta. Estoy disfrazado de la pesquisa. Andá llevando. Dice, pero no te parecés, justamente, le digo. Claro. No, no. Le hago así, le hago. Justamente le hago. El disfraz además debe ser incompleto. Porque si no usted está vestido de policía, eso no es nada erótico. ¿Cómo incompleto? Con zapatos marrones, ponele. No, por ejemplo, para ella... A ver. Para ella es la gorra... La gorra. La cachiporra. Ay, Dios. Un ya no juego más, querida. Traje, digamos, algo escotado para estar al servicio de la policía, comunidad. Las policías femeninas tienen trajes escotados. Por eso le digo, ya empieza a ver como cosas que están fuera de tono. Un caballo, por ejemplo. No, es de la montada. Una pollera hawaiana. Y de pronto... Sí, en ese caso me gusta el disfraz de policía. Me empieza a gustar cuando deja de ser un disfraz de policía. Yo si no tiendo a darle los documentos y me voy, escúcheme, claro. A sobornarla, porque... Y de pronto no resolvemos. Una portaliga, y usted se viste, por ejemplo, de un superhéroe. ¿Se viste alguna vez de algún superhéroe? Sí, ¿De qué le tocó? De Capitán Marvel. Capitán Marvel, que era un diariero, que por ahí decía, ¡Shazam! ¿Y cuál era su gracia? Sí. Contar chistes. Freddy Freeman. No, señor, ¿qué? Freddy Freeman. Su dote. Nada, volaba, iba, defendía el orden, la justicia, todo eso, volaba, llegaba acá. Claro. Con una patita primero, ¿no? Qué lindo. Bueno, algo de eso. ¿Cómo era el traje? ¿Es ese el que nunca tiene lo vio el Capitán Marvel? Ese que tiene el círculo. No, el Capitán América, sí. Ah, Capitán América. Parecido a eso. No, pero no es. No es, pero para que Capitán entienda Marvel. El doctor que no había visto. No tiene un rayo acá y dice Shazam. Nadie sabe lo que dice, quiere decir. Yo Shazam lo garantizo. No leen más revistas. De Editorial Novaro, no está mal. Sí, sí. Cuida los muebles de tu escuela como los de tu casa. No, y el sello Marvel ahora edita otras cosas. Sí, hace películas incluso. Sí, sí, señor. La Mujer Maravilla, por ejemplo. El Hombre Araña. El Hombre Araña y la Mujer también, sí, señor. A mí me gusta mucho, buenas tardes, disculpe que sí, me meta en la conversación, ¿no? Sí. Pero el hombre araña es uno de mis disfraces preferidos. ¿Ah, sí? Con mi señora esposa, porque le tiene miedo a las arañas. Entonces yo entro y, vestido así más o menos, ¿no? ¿Cómo más o menos? El traje es un traje. Es difícil disfrazarse de araña, ocho patas hay que tener. Sí. Bueno, pero yo vengo colgado de una especie de tira gomosa. Una media digo, que ¡ah! Le hago a mi mujer como si las arañas gritaran. Claro. Y mi mujer pega unos gritos. ¡Ay! Dice. Y a mí eso me erotiza. ¿Y a su mujer? Que su mujer. Su mujer más todavía. No, no, señor. La suya, le digo. Ah, la mía más o menos. Digo si la erotiza, porque le. No, el sentido no, de me esto, gusta no. Que grite. Yo creí que me erotizaba, pero resulta que me da bronca nada más. Bueno, me parece que a su relación le ha ganado sí. La miseria. Sí. Le ha ganado todo, vamos a ir al descenso. No hay nadie que no le haya ganado a mi relación. Así que creo que elegí el superhéroe inadecuado, equivocado. Después sí. Está ese que tenía el cogote de goma, ¿cómo se llamaba? El hombre elástico. El hombre, el elástico. El hombre elástico, así. Y yo sí. Me aparezco, estiro el cogote así, a los pies de la cama. Ah. Así, y ella grita también, porque... ¿Grita? La sorprendo. Grita por usted, me parece. Sí. No, ella es gritona, seguramente. Le da por ahí. Sí, no, claro. Sí. ¿Cuál fue la última vez que salió de un... Ayer. No, señor. Que salió a pasear, por ejemplo, con su mujer. Ah, con ella. ¿Para qué? ¿Cómo para qué, señor? Para. Pero no es un perro. Para nutrir la pasear, relación. ¿Para qué? Para nutrir la relación. Nunca salió. No, claro. Para nutrir está la mesa. Desde el día que me casé, que sería si cuenta eso como una salida. Pero no, señor. Y un poco es. ¿Cómo que no? Claro, sí. Te llevé a aquella fiesta que no me acuerdo que celebramos en nuestro casamiento. Sí, el casamiento, señor. Y a votar una vez la llevo también. Pero... Y si, ¿qué quiere? Estamos a favor de la democracia en esta casa. Pero está bien, pero digo, salir a gozar, a disfrutar de otras cosas. No se puede salir a gozar y a disfrutar con porque no hay goces. Pero no hay otros goces fuera de su casa. Ah, sí, claro, sí, bueno, pero todo no llevando a mi mujer. Ah. Bueno, doctor, me parece que su presencia aquí no ha dado mucho fruto. No, es complicado, es un tema... ¿No es cierto, Dorio? No, y espinoso. Además su libro me parece que miente. Hay que encontrar espacios de disfrute y diversión. ¿No le digo? Dice acá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál puede ser? A ver si está, por ejemplo, aquí está... Ya está, jugar, siempre lo mismo, Un día, pasando un día de holgazanería en la cama, comiendo cosas ricas y haciendo el amor. Con la esposa. 24 horas con la esposa. Sí. Además le digo... A la tercera media luna. Sí. Me tiro por la ventana. Le van a ganar las cosas ricas. No ponga cosas demasiado ricas, porque... Tiene que haber un poco de desentone. No, me parece que voy a ir a trabajar, amor mío. No importa si es domingo. No, pero sí comidas que impliquen cierta destreza física, si se me permite. Por ejemplo, las nueces. Bueno, las nueces las nueces sí, porque las hay que romperlas. Hay que romperlas, señor. Claro. Tomá, rompeme estas nueces. No, así no. No, cosas que se estiran. Otra las vez, medias. No, las medias no. Por ejemplo, queso, una fondue de quesos. ¿En la cama? En la cama. Uy, Dios. Le va a caer eso, ¿sabe qué le va a quedar? Se va a quemar el colchón. Se va a quemar vivo. Claro. No importa. Claro, no importa. Doctor Finocchietto, me parece que usted no acierta. No. Usted está en contra del amor. Sí, sí. No, ¿cómo va a estar en contra del amor? Sí, está a favor del matrimonio, señor, vamos. Sí. Así que, bueno, lamentablemente nos vamos a retirar porque tenemos que encontrarnos con nuestras amantes. Exacto. La macana es que mi amante es la esposa del señor. Sí, y a la inversa. Y a la inversa. Ajá. Sí. Bueno, pero las cosas están claras, entonces... Sí, están claras, pero esa es la única ventaja. Señores, vamos a hacer una breve pausa y en su transcurso, promotoras... de Radio Nacional se ofrecerán enteramente sí. a los caballeros solteros de la sala. Sí. Mientras las señoras pueden ir pasando. Bueno, digo. Sí. Claro, las señoras. Pueden ir hablando con el doctor Parravicini. Permiso. Pausa.